tried to live alone. But lonely is so lonely alone. So human as I am, I had to give up my defenses. We'll be right back.

a Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos. Que tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos. Que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. Si me muero sea de amor. Muy pero muy bienvenidos, estamos arrancando otra emisión de Revolución Team, 4:20 de la tarde en vivo. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, acá con un poquito de gripe, así que disculpen si no se me escucha del todo clarito, pero bueno, vamos a tratar de contar un poquito las novedades de esta última semana, que estamos plagados de teatro, plagados de noticias y mucho para compartir. Así que arrancamos diciendo: hola, revolucionarios, ¿cómo están? Gaviota al aire. Perfecto, al habla. Hola, Lucas, ¿cómo andás? Hola, familia revolucionaria, ¿cómo están? Día domingo y acá estamos laburando, trabajando, haciendo Revolución Team. ¿Cómo andan, chicos? Están del otro lado todos contestando, ¿eh? Están levantando. Claro, si no, yo les decía a ustedes. Eufórico, se los sí. Tendríamos que ver, así sabemos la reacción. La próxima vez hacemos televisión. Sí, así no, que la tele directo. Bueno, claro. Sí. No, igual, por supuesto no podemos verlos. Claro, tampoco, si no nos intimidamos sí. También. Y sería otro, en otro taller no entras ahí. Claro, totalmente. Bueno, como les contábamos y veníamos anunciando, ya se viene toda la cobertura de lo que pasó en los ensayos de Brujas, antes de que salgan ahí al aire. Tenés toda la... no al aire, que salgan al escenario, ya la primera función. Tenés absolutamente todo, Gaviota. Sí, por suerte, puede ser que me haya olvidado algunos detalles, pero lo importante, el núcleo de todo esto, tenemos acá para contarles. Perfecto, un instante nada más. Toda la información. Toda la data, ¿eh? Un programa más cortito, pero bien cargado de info y de noticias. De noticias y de música, como siempre. Bueno, a ver, chicos, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros ya en este momento? Lucas, ¿a dónde se pueden comunicar los chicos? Pueden comunicar con nosotros a través del chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o a través de todecris.net, donde podés interactuar con nuestros chicos. Y además está el segmento Te Dedicamos el Final del Programa, donde vos nos podés mandar un mensajito, ¿o no es así, Luke? Obviamente nos pueden mandar ahí los chicos sus mensajes y ya los vamos a estar leyendo. En Twitter, @RevolucionTeam, ya se pueden comunicar, leemos los mensajes en segundos. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un temita musical para ponernos en clima y después ya venimos con todo lo que es Bruja? Ya nos metemos, nos quedamos acá a hablar. Nos metemos de lleno con Bruja, diríamos. Nos metemos de lleno con Bruja y todo lo que pasó, tiene Gaviota toda la data ahí, así que de instante. En un minutito. Pero ahora vamos con un poquito del soundtrack de lo que está pasando en Floricienta. Se viene el final de Floricienta de la primera temporada. Sí. El final del Freezer. El final del Freezer. No sé y si Cosi, está. Sí. Y está llorando, Gaviota, ya lo estoy viendo que está llorando. Lo vio como 800 veces, pero está llorando ya. Lagrimeamos, sí. Además nos ponemos grandes y seguimos lagrimiendo más todavía. Y me duele más, sí, que me la banco igual. Claro, totalmente. Qué bárbaro. Así que se viene el final de Floricienta y este es uno de los temas que está musicalizando ahí estos últimos capítulos. ¿Se acuerdan de Reway? ¿Qué se siente? Ese sí. Tema que llega al corazón. Por Dios, me encanta esa canción, la adoro. Yo me quedé con esta canción y el momento en que Federico descubre las fotos, descubre absolutamente sí, todo y todo este todo. Tema. Es re dramática esa escena, sí. Totalmente. Así que vamos a escucharla y después venimos con todo lo que es Brujas. ¿Les parece? Bueno, sí, vamos. Sí, vamos. Desangelado me quedé. Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé, donde no existe el dolor y cabe un río de amor. Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar. Quisiera mostrarte el corazón que buscas. Vení conmigo. Está mi casa. ¿Dónde hay amor? Está mi casa. ¿Dónde estás vos? Está mi casa. Y al final yo vuelvo a casa. La recompensa de resistir es volver a casa. Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina, y sueña bajo la luna conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará, y él arrastrándole el ala, la va a invitar a bailar. Y media, y seguimos con todas estas canciones del recuerdo de Floricienta, ¿eh? Hermosas canciones. Y de Teen Angels también. Bueno, ¿qué se siente de R-Way? Pasaba hace instantes nada más que lo estaban preguntando ahí los chicos. Sí, de R-Way esta semana estuvo saliendo, tuvo varias salidas, participaciones, Emilia Tías. Exactamente. Fue Dios así con el estilo cielo de la primera temporada de Casi Ángel. Pero con así, con su look particular, digamos, que la caracteriza a ella, digamos. Sí, sería algo así. Sí. Totalmente. Esa época, por lo menos. Época, sí, más vale, sí. Obvio, obvio. Bueno, ¿qué les parece, chicos, si empezamos a desarrollar un poquito todo lo que ha pasado con Brujas? Gabio, estuviste ahí, estuviste en los ensayos, sí. Pudiste hablar con los actores. Eternamente agradecida con el director, con Marcelo Cosentino, por haberme hecho partícipe de esta pasada general. Lo que los actores le dicen la cocina de una obra, ¿sí? Y lo que por ahí en televisión se le dice back. Todo el back, tuviste todo en el back. En el back, todo tu radio. En el back, más que nada lo digo porque es como lo que ellos dicen un poquito sucio, que no es lo que va a salir después. Y van a ver todos a partir del estreno, el público en general, ¿sí? Exactamente. En lo que yo en lo particular puedo decir que para mí estuvo más que limpio. La pasada la hicieron completa, sin ¿cómo se dice en el medio? Sin el descanso. Por lo general las obras que duran más de una hora 20 tienen un corte, tienen un descanso. Si la obra va a durar dos horas, la hacen un intermedio de 15 minutos. Pero en este caso el elenco completo arrancó 12 menos cuarto de la noche, bastante tarde, y terminó a las 2 de la mañana. Así que imagínense lo que era la carita de Lali. Si bien durante el momento de la obra estuvo impecable, Abigail es un fuego, terminada la obra y saludando así al público cuando se cambia, y su carita pobrecita decía no doy más. Recuerden que ese mismo día había sido el estreno de esta despedida que tenemos en el REC, que estamos viviendo ahora. Exactamente, sí, bueno, y se vienen todavía algunas funciones, así que Lali está todavía tirante ahí entre las dos obras. Y aprovecho Dale, Gabriel. Te pone toda la energía, está feliz con las dos cosas, pero bueno, entendamos que es una persona y que se cansa como cualquiera de nosotros, y así todo, ella su mejor sonrisa, su carita, y tratando de poder saludar a la gente que se acerca y la va a ver. Siempre con humildad, digamos, va a saludar a la gente, por más que no dé más de sueños, que esté cansada, ella siempre va a saludar a los que puede, obviamente. Claro, se queda un ratito más para decir, bueno, los veo, los saludo, agradezco, y se retira, ¿sí? Y bueno, un poquito para empezar a contar la noche, la velada, el horario en que había sido citado era las 10 y media de la noche. Estuve esperando un tiempo en un hall de entrada del hotel, pasa que ahí el hotel Broadway y el teatro están en el mismo edificio, en el teatro quiero decir, ¿sí? Estuve esperando ahí y hasta que un señor que está a cargo, está en la asistencia del director, me invitan a subir. Había más gente esperando, que eran fans que tenían, o fans, espectadores que tenían entradas para ese sábado que había sido suspendida. Y quedaron ahí, en la sala, esperando. Me hicieron ingresar, subí, y hay una antesala llena de lámparas, arañas, iluminada, muy lindo. Alfombrado, estaba todo el elenco cenando. Estaban todos comiendo pizza, así que me sentí... ¿Y vos le caíste ahí como...? Claro, la verdad es que me sentí incómoda, porque es como que uno llega e invade en un momento que la familia está comiendo. Así que me quedé en un costado. No me animé a acercarme, a saludar, ni a hablar con nadie, porque... no me parecía que estaba correcto que yo estuviera en ese momento ahí. Así que me quedé sentado en una escalera, que sí, porque todo ese edificio se comunica con otras salas y con otros lugares. Y ahí aparece Benjamín Amadeo, que cuando me ve, viene, me saluda, la verdad que un divino, me abraza, se queda con un abrazo ahí sostenido, muy, cuando uno siente ese cariño y esa alegría de decir, che, qué bueno que viniste, qué lindo, así que vas a poder ver esto. Bueno, ojalá que después puedas venir una vez que esté estrenada. Y bueno, sabía que había ido a ver la obra de Hija de Dios, y ahí me consultó, me dijo, contame, ¿qué te pareció? ¿Estaba interesado en que le diera mi opinión? Que en el momento, bueno, la verdad es que fue malo que le hice chistes así ácidos, un poquito como que le... No lo hacía quedar muy bien, pero se reía. Él se daba cuenta que eran todos chistes lo que le estaba haciendo, pero de que me comprometí, y después lo escribí por Twitter lo que me había parecido la obra, y le mandé mi opinión a él también para que lo leyera. Eso lo vamos a hablar en otro momento, si quieren, porque la verdad que está linda para que la vayan a ver todo el público que nos sigue en la radio. Totalmente. Y en el blog. ¿Eh? Lo vamos a estar comentando, sí. Y si la tema seguro. Seguro está muy buena la obra. Seguro. Sí, la temática está muy muy interesante, y todos somos hijos, así que todos nos vamos a identificar con Dalma. Y pegado a eso, hablamos un poquito del show de estreno de los team, ¿sí? del interior, que él estuvo presente. Me comentaba que tenía su lugar, su butaca en la quinta fila, pero él prefirió ingresar al teatro, al Rex, una vez que empezado el show, y quedarse en la última, ahí con esta técnica, un poco camuflado, porque los fans empiezan a volcar hacia él, a sacar fotos, a saludar, y no es que me moleste hacer eso, pero por ser respetuoso al show y para que los mismos chicos, no el público, no se distraiga con el show y lo pueda vivir, prefirió quedar de esa manera, un poco a la sombra y no visto. Bueno, así fue, cumplió el objetivo, porque la verdad es que nadie estaba enterado que estuviera ahí. Claro. A mí hubo mucha gente que me consultó y le digo, no, yo no lo vi en ningún momento. Y además, Gabio, ¿vos la viste a Lali o no? ¿Qué, a dónde me estás hablando? De yo te estoy que si la viste ahí en La Bruja de Salem o no la viste, sí, no claro, lo pudiste ver. Sí, hicieron toda la pasada, claro. Vi toda la obra donde ella encarnando a Abigail está arriba del escenario, sí. Y bueno, cuando nos convocaron, ya nos dijeron podíamos a ingresar a la sala que arrancaba la obra, e hicieron ingresar a la gente que estaba abajo también. Así que habíamos un grupo reducido, pero interesante de público. Por lo que por ahí el elenco se pudo ver por primera vez completo haciendo la obra con un público. Sí, no llenó la sala, pero bien, bastante gente. Un marco importante, digamos. Sí, en el caso de para el comienzo, creo que algo se han podido ver ya por video, hay una danza, así como empieza también en el libro, la historia, sí, carne contada, y donde hay una participación de varias chicas, que son las amigas de Abigail, el elenco juvenil que hay de chicas en la obra, y dirigidas de alguna manera por Julita Calvo, ¿sí? Ella es la que viene a ser la hechicera, la que practica magia negra y la que está con una especie de caldero preparando ahí un brebaje y algo a pedido especial de Abigail, ¿sí? Entonces hay una danza, hay una cosa muy linda, todo lo que está armado con colores, hablando en forma de coreo, y lo que se puede apreciar en cuanto a las chicas, todo lo que dejan como performance arriba del escenario. Se destaca sobre todo Julia, y seguido a esto arranca la historia, que bueno, no la vamos a contar porque la idea es que vayan todos a ver la obra. Y si tienen la posibilidad de leer el libro, sería muy bueno. Yo sé que hay una película, que es más fácil a veces ver una película, o se lleva menos tiempo que un libro, pero nunca se puede comparar lo que vos podés llegar a leer y ver en tu cabeza lo que un director y ciertos actores te pueden contar entre un libro. Entonces, como sea, lo que puedan, háganlo primero para que puedan estar un poco más enterada de la historia y entender cada escena. Seguido a eso, quiero también destacar a Julia, que hace una escena muy fuerte, muy bien lograda, con Carlos Belloso. Este actor está haciendo el papel de un reverendo, un pastor muy importante, por encima de la categoría del que ya está en Salem, y es como una especie de exorcismo. Y ahí la tienen que ver a Julia lo que en destreza y físicamente se encuentra. Tiene un training increíble, todo lo que hace durante el exorcismo con este actor. A mí me encantó, la verdad que lo quiero destacar y no se lo pierdan de verlo. Tuve la oportunidad que una vez terminada la obra, los actores, más que nada Julia y el Ali, se abrazan y se quedan en el medio y se quedan como una actitud como que están, ¿cómo puedo decir? Bueno, va a sonar raro, como pachuchas es la palabra, que es como que están así, que se consuelan y decimos, bueno, salió lo que salió, con muchísima humildad, hasta con la cabecita agacha. Y yo ahí, que las tenía justo enfrente mío, a muy pocos metros, sentada en la segunda fila, no pude evitar pararme y aplaudir fuerte y gritarles, y no se escuchó en toda la sala lo que grité, porque les dije, muy bien, bravo Abigail, bravo Tituba, que son los personajes de las chicas. Impresionante lo que han demostrado, Lali, digo, estás increíble, actúas todo el tiempo sin tener el diálogo, sigue actuando, ella siendo parte de la escena, sin tener que intervenir en los diálogos, vos la mirás y está actuando permanentemente, porque sigue haciendo gestos, tiene actitudes con el físico, con los ojos, pone caras de asombro cuando corresponde y cuando no. Entonces le digo, lo tuyo es increíble, y me dijo, gracias. Me puso una carita, me dijo, gracias, pero con el alma, es como que se sintió con el alivio de decir, bueno, gustó lo que hice. Y con Julia pasó igual, y le dije, lo tuyo, le digo, Julia, tenés un training físico envidiable, lo que haces. Bueno, así que también muy agradecida, Julita, me acerqué, le di un beso, le quise sacar una foto, se me trabó la máquina, bueno, eso no va bien en casa, pero tuve problemas con la máquina, y la que sí funcionaba bien fue la que tenía la memoria llena y sin batería que había usado durante el show de Teenager. Así que, bueno, me quedé sin foto de Julia, pero ya tendré mi revancha. La vida te va a dar otra oportunidad, Gaviota. Seguramente que sí, yo no lo dudo. Seguido al saludo y al beso y tomarle la mano a Julia y felicitarla por todo esto, porque ya para esto me había bajado los escalones que me dividían del escenario y estábamos todo el grupo contra el escenario y Julia y Lali agachadas. Porque cuando vos te paras frente al escenario te queda casi la altura del pecho. Entonces eso va a ser interesante porque no se van a poder subir los fans cuando termina las funciones como suele pasar en el rec. Pero sí la posibilidad de poder charlar y decirles unas palabras. La sala es impecable en cuanto a la visión, porque es como una tribuna. Yo la comparo acá con la cancha de Cipolletti y me imagino allá pueden con las tribunas de Vélez, que son muy casi verticales, entonces todo, no tenés personas adelante tuyo, entonces la visión es plena, es completa y prácticamente toda la tribuna está volcada hacia el escenario, así que tampoco hay distancia. Desde la butaca que compres, que consigas, vas a ver y vas a escuchar perfectamente la obra, ¿sí? Yo creí que iban a usar algunos mix, no sé si los van a estar usando ahora a partir del estreno, pero por lo menos en el ensayo no, pero se les escucha muy bien a todos, ¿sí? Todos tienen muy caminada el escenario, así que esto para ellos no es difícil, por ahí un poco para Lali, pero a ella se tiene su tono de voz que se deja escuchar. Y para terminar ahí ese momento de saludos, justo le hablo a Lali, en un momento le digo, Lali, digo, no sé si te acordarás de mí, y me dice, sí, me dice, Gaviota, ¿cómo me voy a acordar? Ah, oh, bueno, listo, ya está. Ahí te moriste ahí, Lali le diga, sí, Gaviota, y en ese momento se levantó del lugar, de cumplilla que ella estaba, del otro lado de Julia, hacia el lado derecho del escenario y se vino hacia el lado izquierdo donde estaba yo. Entonces cuando se acercó le digo, mirá, le digo, hoy estuve en el Rex. Me dice, sí, qué bueno, y qué tal, qué te pareció, me gustó. Pero con esa carita re humilde, como hasta diciendo, no sé si está bien lo que estamos haciendo, pero lo hicimos. Y yo me sorprende que duden de que no nos puede llegar a gustar lo que están haciendo. Eso es la energía o lo que yo puedo percibir del momento cuando ella consulta qué les parece. Así que de ahí le dije, Lali, fue increíble, el show es hermoso, la emoción de hoy fue tremenda, lloré con ustedes, pero también grité y canté, y la verdad que el show está muy bueno. Perdón, el show, le digo, está muy bien y se puede. Permiso, voy a tomar un poco de líquido para aflojar la voz. Le comenté que en la radio habíamos hecho la cobertura del post, de post-función, y que había sido TT, que habíamos tenido muchísimas visitas, que todos se habían emocionado, estaban felices por este show. Y bueno, no sé si quieren comentar algo ustedes mientras. Sí, tenemos ahora para compartir un audio justo en relación a todo lo que venías contando, Gabio, de un momento en el que Julia Calvo sale a escena, que es la primera parte del show, que era lo que venía hablando Gaviota, y donde nos cuenta acá Julia que no tiene nada que ver esto con lo que es la historia de Salem y que el director decidió incorporar esta escena. Así que una nota que está muy buena que le hizo la gente allí de TN. Además, Luke, yo estuve leyendo esta semana ahí en todecris.net que sí, justamente lo que vos estás diciendo, que el audio que vamos a escuchar ahora ella nos cuenta todo lo que es hacer, digamos, esa escena, justamente lo que contaba Gaviota, que lo que es hacer esa escena de la caldera y la destreza física que hay que tener para hacer esa obra, esa parte, esa escena, digamos, ¿o no? Exactamente. Así que bueno, vamos a compartir esta nota que es muy pero muy interesante y que la realizaron después de la primera función al público de lo que fue Las Brujas de Salem. Así que vamos a compartir esta nota con Julia bueno. Calvo y todo lo que es Brujas de Salem. Vámonos. Bueno, Julia, contanos, ¿cómo es esto de debutar con Las Brujas de Salem? Ya 24 horas pasaron de la primera función. De la primera función con público que pagó su entrada. ¿Cuáles son esas sensaciones? Estamos, la verdad, contentos, sabiendo que, como siempre pasa en los estrenos, todo es a seguir horneando y a seguir dándole forma. Igual Marcelo Cosentino hizo un trabajo casi meticuloso, pero viste como que hasta el día del estreno estamos como probando cosas cada vez. Y ahora ya empezamos a probar desde lo que ya está armado. Entonces ya te conectas con los compañeros buscando cosas nuevas, pero solamente por el recrear cada función. Yo tengo mucho con las chicas y con Carlitos Belloso, y la verdad que cada función aparecen imágenes nuevas y está buenísimo porque uno no se aburre ni un segundo. ¿Cómo es eso de la apertura que la vimos hoy? Es como muy intensa, está a tu cargo, es como romper y meter a la gente en ese, sí, en ese momento, o trasladarlo. Esa suerte de ritual que viste fue una idea de Marcelo Cosentino, el director, porque no está escrito por Arthur Miller, pero le gustó generar ese clima que se vivía casi todas las noches con las chicas, porque la verdad que los rituales son un juego, pero este en especial aparece un requerimiento de un conjuro especial, y por eso se arma todo el lío que se arma en Salem. Pero digamos, en realidad siempre ha sido un juego, y lo que me gustó fue que me dejó encargado que las vaya dirigiendo yo a las chicas con mi voz y con el sonido de la percusión, como si fuera un juego casi cómplice, hasta que bueno, después viene concretamente el conjuro, que no lo terminaron de ver obviamente porque no íbamos a contar todo el ritual. Pero nada, es un pequeño epílogo que cuenta el horror del conjuro, ¿no? Después de eso es como que uno se mete en la historia de una manera que es como que te trasladas, no sentís que estás ni siquiera en un teatro, porque es como que te metes en ese bosque, en la esa gente. Lo que nos pasó en estas funciones, en la de ayer, pero en los preestrenos, es que se genera un clima de una concentración en el público maravillosa, que te deja transitar imágenes y probar cosas, porque se nota que están absolutamente compenetrados con lo que pasa en el escenario, y eso es maravilloso. Entonces, en todas las veces que yo veo, hay como una, se conjuga una concentración divina. No vuela ni una mosca. No vuela una mosca. Por ahí aprovechan como los conciertos, ¿viste? El cambio de un movimiento a otro, la gente tose, bueno, en el cambio de primero a segundo acto, de segundo a tercer acto, que hay unas percusiones, ahí aprovechan para moverse, para... Entonces, y otra vez vuelve, eso me encanta. Haber logrado eso desde la puesta me encanta. ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar cuando venga a ver Las Brujas de Salem? ¿Un clásico? El clásico, es decir, no hay una propuesta vanguardista, salvo la estética, que cuenta lo que pasaba. Como ves, es una cosa muy sencilla, pero... Dulce amor, oh. Dulce amor, dulce amor. No puedo manejar. Bueno, muy bien, 5 menos 10 pasaditas, ya estamos llegando a la parte final de este programa de Revolución Team compacto, pero lindo. Sí, un programa cortito, pero con bastante información, diría yo. Sí, además nos hacemos desear para que el viernes a las 4 estén todos ahí del otro lado. Ah, viene a las 4, acá todos, acá. de nuevo, acá, totalmente. Bueno, vamos con algunos mensajitos, Lucas, porque estuvieron mandando los chicos como locos. Sí, están como locos la gente del chat, y acá quiero decir que yo estuve minuto antes de comenzar el programa, estaba yo con ellos charlando y chateando un rato, pero vamos a ver lo que nos decía la gente del pueblo de Revolución Team. Como será acá que dice, nos dice Mariana Junqueira, mi ídola tiene mi nombre, genia, Mariana Espósito. Arrancó con todo, Mariana. Después, a ver otra persona que esté acá, Megan dice, ah, cómo amo a Lali, siempre tan humilde y linda. Total, el comentario de todo el Ali, de la bruja, están todos los chicos. Después, Vale nos dice, hola, saludos desde Chile. Chile, los hermanos chilenos nos están escuchando. Un beso grande a todo Chile y un beso grande para vos, Vale. Después, acá otro mensaje. Tenemos, a ver, ¿a quién más tenemos? No, estoy buscando que se me actualice muy rápido. Dice, Lauru y Avi nos dice, porfa, ¿pueden mandar un saludito a nosotros? Entonces, ¿cómo no? Le mandamos un saludito entonces a Lauru y Avi que nos están escuchando. Un beso grande para ustedes. Después, Agus que nos dice, hola chicos, gracias por estar siempre. Son los más genios, que nunca se termine Revolución Team. Teen Angel, los amo, nunca los voy a olvidar. Siempre estarán en mi corazón. Después, Cristian que también nos pregunta si transmitimos los Teen Angel la despedida. Sí, más que transmitir la despedida, sería un back, una cobertura, ¿no? Eso fue, claro, la semana pasada, y vamos a volver obviamente con todas las canciones del Teen Angel 2012. A partir del viernes creo que vamos a tener algo. Después tenemos acá a André que nos pregunta, ¿no saben si Telefe va a repetir Casi Ángeles? La verdad, no tenemos ni idea. Va, yo por lo menos. Todavía no. La verdad es que no van a repetir, por lo menos no es la idea. Funciona bien Floricienta en el horario de la serie. Sí, después Micaela nos dice, leí en varias páginas que este martes, miércoles y jueves va a estar Teen Angel del Dulce Amor. No sé si es verdad, pero creo que sí. Sí, es verdad. Exactamente, sí, hace una semana y media los chicos hicieron su participación, la grabaron y van a estar saliendo esta semana, así que todos atentos a ver qué pasa con los chicos. Sí, justamente martes, miércoles y jueves, digamos. Además, algo muy curioso es que los chicos no hacen de ellos mismos, sino que hacen personajes, y se juntan con, claro, con los personajes de Nico y Rochi, así que va a estar bueno para quedarnos una banda ahí paralela. Sí, digamos, y justamente la banda que ellos son, digamos, los Teen Angel, exacto. Sí. Después tenemos acá a Sol Bucci que nos dice, me dan la bienvenida de vuelta, que hace rato no escucho. ¿Cómo no, Sol Bucci? Bienvenida nuevamente. Que entonces, no nos escucha. Vamos a empezar con el látigo acá. Sí. Es así. Claro. Bueno, acá en Twitter también tenemos mensajes. Les mandamos un saludo a Julito que nos está escuchando, a Masi Ruth también, que se tuvo que ir hace un rato, pero bueno, obviamente después escuchará la grabación allí en todo el internet, igual que Fans Ro Ídola. Para mañana Junqueira, un beso muy pero muy grande. Obviamente. Vicky Magunarte o algo así, creo que también. Para Vicky, simplemente debe saber quién es. Andrés Lecaes también nos está escuchando. Decía, qué canción rara de Floricienta. Y la sí, la verdad. Sí, es rara, pero está buena. Es para bailar, digamos. Sí, totalmente. Y Nano por Ley nos está diciendo, por favor, ayúdennos, Teen Angels, en Uruguay. Los queremos, por favor. No podemos hacer nada, pero igualmente apoyamos la decisión de los chicas. La propuesta, la decisión, sí. Totalmente. Bueno, estamos llegando casi al final. Gaviota no llega, está tomando un poquito de miel. No, ahí está Gaviota, ya está. Garganta. ¿Ya está lista? No. Sí, ya está lista. No. Sí, está lista. Sí, acá está Gaviota. Lo tengo acá al lado. Claro, ya está. Está acá al lado. Bueno. Todavía tiene que comentar cosas. Sí, para. Le queda todavía un montón por decir. No, un montón no, pero es que vamos a cerrar. En realidad hay muchas cosas que no las voy a contar porque tenemos poco tiempo y por ahí tampoco es tanto para hacerlo en forma multitudinaria. Pero sí, para cerrar, este encuentro con Lali tuve la posibilidad de entregarle por primera vez un regalito en mano, porque siempre me pasó que lo tuve que mandar. Nunca se lo pude entregar, así que bueno, le mandé también un regalito a Rochi por medio de ella y una carta a Gastón. Porque para mí, retomando un poco este estreno de hace una semana atrás, el del sábado pasado de Teenager, la emoción que yo tenía por Gastón, de verlo como estaba, no pude evitar escribirle una carta en el momento antes de retirarme de Rec, que no se lo pude mandar, pero sí esa noche por de mano de Lali. Así que re agradecida de que con su sonrisa y hasta emocionada dice, qué lindo, le gustó que le mande una carta a Gastón. Dice, qué bueno, me hizo de mensajera también. Bueno, y ahí ya se acercó a Benja. Benja dice, bueno, dice, fue una jornada muy larga, están muy cansada y es momento de retirarlo, así que bueno, re agradecido, los saludé a los chicos, una fotito de rigor y me despedí. Por lo menos de ellos. Para esto ya se había retirado Julia y gran parte del elenco, pero había quedado con Juan Gil Navarro de esperarlo un momento, que él se iba a cambiar porque estaba con la ropa de John Proctor, de su personaje, y me había pedido que si lo esperaba un momentito en un costado ahí en una escalera del escenario, la que está del lado izquierdo. Así que me quedé ahí, cuando vino tuvimos una charla divina, una hora estuvimos charlando. Es no les puedo explicar lo que es charlar con él, es muy distendido, se ríe, es espontáneo. Tuve la gran fortuna de sentir sus abrazos espontáneos en dos oportunidades en el medio de la charla, y es un entregado del público y agradecido, humilde, y bueno, no voy a hablar del talento porque creo que eso no es ninguna novedad lo que voy a decir. Todos lo conocemos en sus distintos trabajos, así que hay una nota que fue posteada ayer, cuento toda la charla, incluyendo un video de 5 minutos, digo pequeño porque la charla fue una hora, pero el video es de 5 minutos, en el blog de Todo Team TV, ¿sí? .blog.spot. Ahí van a poder ver la nota, así que después si querés, luego te dejo los links para que vos le puedas hacer retweet. Totalmente. En ese video, que no lo van a encontrar en YouTube porque no está para abierto, así que la única forma es entrar a la nota para poder verlo, habla un poco de Brujas, de lo que significa la obra, de la participación de Lali, lo que él ve en Lali, ¿sí? como actriz, y bueno, un pequeño resumen de su trabajo como Nicolás Duarte en Vidas Robadas, lo que se logró en ese momento con esta ficción, ¿sí? En cuanto a la legislación. Así que la recomiendo porque sé que les va a gustar, tal vez los más pequeños no van a estar muy interesados en todo lo que es la trayectoria, pero va a haber gente de 18 años en adelante que sí le va a gustar todo lo que cuenta y todo lo que charlamos. Pero el video es para todos. El video es un resumen de lo que seguramente todos están esperando escuchar de Juan con respecto a la obra y de Lali. Muy bien. Así, seguro. Con eso más o menos estamos cerrando. También me falta hacer una segunda nota, que dice así, va a ser un poco contando los detalles de lo que resumí acá en la radio y agregando un video con Carlos Caspar, que es un actorazo de raza, maestro de teatro, muchas películas internacionales, algunas ficciones, no es lo que más ha hecho, ha sido televisión, pero se lo puede conocer, y prácticamente han trabajado siempre de la mano con Juan Gil Navarro. Incluso él ha sido maestro de Juan Gil Navarro, fue quien lo inició en su carrera de actor. Así que también está imperdible porque nos habla de Cris, nos habla de la época que estuvo en Chiquitita y de Lali Espósito, por supuesto, también habla. Muy bien, entonces eso quedará para el post de todoteamstv.blogspot.com y también para un resumen de lo que se viene en la radio el próximo viernes. Esto sigue, no termina acá nomás. Es verdad, esto no queda, que esto sigue y continúa. Esto sigue y continúa, bueno. Obviamente. Bueno, che, ya son las 5 de la tarde. Nosotros tenemos tenemos que seguir viviendo, así que vamos nomás con la despedida plena. No sé si hay mensajes, no creo, acá en Twitter no tengo absolutamente. Acá en chat yo tengo unos mensajitos. Perfecto, lea nomás. Por ejemplo, acá André nos pregunta, te pregunta a vos, Gaviota, dice, ¿qué le regalaste a Lali? Te pregunta André, Gaviota. le regalé una carterita chiquita de cuero en color gris, que tiene toda la forma de una flor, con sus pétalos y sus bordes en negro, muy bonita, tipo una bandolera. Muy bien. Después tenemos a Sol Bucci que nos dice: me mandas un saludo, Gaviota, y un beso enorme de mi parte a Lali y a Peter. Y bueno, le mandamos. Bueno, sí, Sol, un beso, sí, una amorosa siempre, un besito para vos. Siempre está fiel ahí escuchándonos, Sol Bucci. Después Mariela Junqueira que nos dice: no me gusta ser chiquita, así no puedo ir al Rex sin mi mamá. Pero cuando yo crezca voy a Argentina a conocer el país de los teens. Claro, porque ella es brasilera, claro, por eso. Bueno, la vamos a estar esperando entonces. La estamos esperando, obviamente. Después Micaela nos dice: Gaviota, gracias por subir la función de Teen Angel del 17 de junio, que es la que fui yo y no pude grabar mucho. Y además me enteré que estuvo Karina Zampini, porque yo no sabía ni la vi, gracias. ¿Es verdad, estuvo Karina Zampini? Sí, en los videos, chicos, del segundo show al que yo fui el domingo, van a tener la posibilidad de ver a pleno los planos, porque estoy mucho más cerca del escenario y hay muchos gestos de los team. La verdad que yo lo agradecí en particular en el post, porque tuvieron la diferencia de mirar a cámara y hacer gestos muy lindos de complicidad, de simpatía. Son, la verdad, unos soles, los cinco. Y van a poder tener, van a vivir el show como si tuviera la posibilidad de abrazarlo y darle un beso, porque sin exagerar, estamos muy, muy cerquita de ellos, ¿ves? Hasta la posibilidad de abrazarlo está. Y en el caso de Karina, ingresó, y en esto remarco lo que dijo Benja, tiene total razón, porque Karina ingresó cuando estaban a mitad del primer tema, el telonero de los Team, que es Fabián Danuk, creo, Manuk. Estaba cantando este chico cuando ingresó al teatro, y atrás mío justo Karina, y se armó una revolución. Nadie puso atención en este chico que estaba arriba del escenario cantando. Todo el mundo encima, además, bueno, Karina sufrió todo el acoso de todo el Rex encima de ella. No sé, estuvo cuánto tiempo más sacándose fotos y cuestiones, y quedó hasta ahí. Así que le van a poder ver en los videos este detalle, porque le tomé un segundo, pero lo dediqué mi video completo al chico que estaba cantando sobre el escenario. Perfecto. ¿Tenés algo más por ahí, Lucas? Y acá tengo, por ejemplo, un mensaje, uno de los últimos mensajes. Mariana Junqueira que nos dice: Lucas, te quiero, me quieres, jaja, quiero respuesta. ¿Qué Lucas? ¿A mí? ¿A vos? No sé. Lucas. Porque acá somos... Será, bueno, yo sí la quiero, por las dudas, vos. La queremos, sí, la quiero. A ver si tengo más mensajes. Después, ¿qué más tengo? Uy, tengo un montón. Después, Agus que nos dice: Lali, te amo, sos lo más. Genia, gracias chicos por estar y hacer todo lo mejor para nosotros, los fans. Gracias, Agus. Después, Sol Bucci, gracias, Luca L. Los quiero mucho a todos ustedes que hacen la mejor radio. Gracias, Sol Bucci. Después, Sofía del Castillo que apareció. No dice, uy, cómo estoy. Gaviota, gracias por hacer que en Perú también podamos saber algo de la Bruja de Salem. Un beso grande, Sofía del Castillo, y un beso grande a todo Perú. Esos fueron los mensajes que tengo acá en el chat. Muy bien, ahí pasaba entonces. Nosotros estamos llegando al final. Gracias de verdad por estar. Nos vamos despidiendo, chicos, ¿les parece? Sí, perfecto. Bueno, hay cosas que hacer. Lamentablemente, si no nos dedicamos a pleno de esto, tenemos que hacer otras cosas. Un beso enorme, muchísimas gracias por todos los mensajitos que recibí esta semana de parte de todos. Sé que mucha gente siguió la radio, me consta, porque tenemos un contador de visitas, pero además mucha gente tuvo la diferencia de mandarme mensajes a mi tweet para contar la emoción y el agradecido que estaban de haber vivido este estreno con nosotros en la radio. Y bueno, a la gente que estaba en el Sky, lamentamos que hoy no tenemos tiempo suficiente para salir al aire, pero nos esperamos el próximo viernes. El viernes, sí. Vos, especialmente Dani, a vos, Dani, de Uruguay, te quiero sacar al aire con nosotros, así que prepárate para el próximo viernes. El viernes sí. Te sacamos al aire. Un beso enorme, abrazos y nada, un millón de sueños. Eso, sueñen, chicos, sueñen, porque se cumplen. Yo no puedo decir otra cosa que agradecer a la vida y a mis sueños, que tengo todos los días algo más porque está tan feliz. Así que besos, chau chau. Bien, Lucas. Bueno, yo quiero agradecer a todas, como siempre, a todas las personas del chat, a todos los oyentes que han estado escuchando. Muchísimas gracias de verdad por estar del otro lado, porque como siempre digo, esto es un programa que hacemos con mucha felicidad y nos gusta hacerlo para que ustedes se sientan mejor. Bueno, paso, como hago siempre, paso a nombrar a todas las personas que han estado hoy de este lado, del otro lado, perdón. Sí, quiero agradecer. Quiero agradecer a Mariana Junqueira, a Agus, a André, a Sol Bucci, a Sofía del Castillo y a Micaela, a André y a todas las personas que han estado. Muchísimas gracias, de verdad, y lo esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde por acá, por Revolución Team. Chau y gracias. Muy bien, el viernes a las 4 entonces nos reencontramos aquí en Revolución Team por todo de Cris.net. Como siempre, gracias por estar, compañeros, y a toda la gente allí del otro lado. Nos despedimos. Esto fue Revolución Team. Adiós. Chau, chau. Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que ruegas, llega en forma de amor.